ajustarnos a los horarios. Bueno, para hoy tenemos una entrevista acá en vivo que en un ratito vamos a arrancar cuando estamos esperando al invitado. Y después el tema que veníamos hablando la semana pasada y la anterior con respecto a la cuarta marcha, o sea, el cuarto año que se cumple de esta masacre que hubo en el Alto de Bariloche, que tiene que ver con un asesinato a sangre fría, digamos, de gatillo fácil, a Diego Bonnefoy, por parte de la policía, de un policía. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Sergio Cárdenas. Que fueron asesinados después en las marchas y en las manifestaciones por la reacción de la gente que se dio después de este asesinato de gatillo fácil. Bueno, la gente salió, principalmente los vecinos, familiares y un montón de gente, a repudiar esta situación y a expresar la bronca, ¿no? Por una pueblada. Una pueblada, sí, en el Alto. Una pueblada reprimida a bala. Y bueno, hubo toda una movida con respecto a las armas y a las municiones de los policías, ¿no? Como que todavía no se sabe quién entregó las balas o por qué, sí, por quién sí. La misma policía, o sea, esto no lo sé exactamente, pero bueno, al parecer Prosegur entrega las balas a la policía para manifestaciones o lo que sea. No se sabe por qué, había balas de plomo. Obviamente nosotros sí sabemos por qué. Vamos a decir que son bien diferentes, ¿no? Digamos, claro. El operario que carga las armas no puede confundir una bala con otra, y si la confunde no debería estar en ese lugar tampoco. Claro. Bueno, el tema es que no, si bien hay procesados algunos policías responsables de estas muertes, no hay hasta ahora ningún culpable, ninguna responsable que esté señalado en cuanto a las órdenes, a los mandos, a la parte política, la responsabilidad política de la represión y de las muertes, ¿no? Hubo tres jueces separados en la causa de estos tres años y ahora está parada prácticamente último. O sea, bueno, siempre, más allá de estos procesamientos, siempre estuvo parada la causa. Una causa que se movió a partir de la movilización de la gente, que aunque es poca muchas veces por la zona en que vivimos, porque es difícil, porque el clima no ayuda. La gente sigue firme, digamos, durante el primer tiempo todos los meses, después cada tantos meses, ahora cada año, pero la gente sigue en la calle exigiendo justicia, exigiendo que, digamos, que esto llegue a, digamos, que se pueda encontrar quiénes son los responsables de, digamos, de lo que hay detrás de los que apretaron el gatillo, ¿no? Y lo que sucede siempre es que se van también juntando y reuniendo un montón de personas que les empiezan a pasar, o que les vinieron pasando, o que les han sucedido situaciones de violencia con la policía, con el Estado. Y bueno, a raíz de estas manifestaciones y de visibilizar estos casos, también se van pudiendo juntar y compartir y hacer la lucha por ahí un poco más compartida y llegar a nuevos lugares, ¿no? Sí. A raíz de compartir las experiencias. ¿Te parece que veamos el video? No pudimos estar nosotros, es un video de compañeros, pero si te parece vemos el video de lo que se pudo registrar en este cuarto año de los asesinatos. Dale. Hoy 17 de junio de 2014, cuatro años se cumplen de la ejecución del joven Diego Bonnefoy y la brutal represión que originó los asesinatos de los jóvenes Nicolás Carrasco, Sergio Córdoba y Estela Darío. Otro día se cumple desde que la policía, con la luz verde del gobierno de turno, para reprimir, asesinó, golpeó y torturó a decenas de ciudadanos del Alto y sitió sus barrios al mejor estilo de la dictadura militar. Al día de la fecha, los responsables de los tres asesinatos de junio del 2010 siguen protegidos por el paraguas de impunidad judicial y política. Aunque cambió el partido gobernante, el proceso de encubrimiento continúa. Ni el juez Calcaño, ni los distintos fiscales investigaron ni a la empresa Prosegur, ni a quien dio la orden para que la misma provea las balas de acero que usó la policía asesina, favoreciendo claramente el encubrimiento y la protección jurídica y política para los autores materiales e intelectuales de crímenes perpetrados por agentes estatales y funcionarios públicos. En este sentido, Río Negro ha sido denunciada por cierto organismo de derechos humanos como la segunda provincia con más casos de criminalización de las protestas social y violencia de los derechos humanos. No solo luchamos por Diego, Sergio y Nino, sino para que nunca más haya un 17 de junio. La memoria, la lucha y movilización popular son nuestras herramientas para evitar que estos casos de terrorismo de Estado se resuelvan como quiera el sistema. Bueno, acá estamos de vuelta y ya llegó nuestro invitado. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a vos por acercarte. Queríamos que nos cuentes un poco cómo es el trabajo de la asociación. Vos pertenecés a la Asociación de Productores del Bolsón. Sí, yo pertenezco a la Asociación de Productores del Bolsón y es una asociación que se arma hace aproximadamente 2 años. Para hacer visible un sector de productores de la zona, que somos muchos, y que bueno, la idea era empezar a conocernos y la idea era formar una entidad que nos nucleara y que nos permitiera hacer trabajos concretos que tienen que ver con la producción, ¿no? A partir de la creación de la asociación, la misma asociación, sin tener la personería jurídica, que es la figura que nos permite llevar adelante proyectos que tienen que ver ya con más cuestiones legales, desde una institución reconocida y legalmente. A partir de la creación se empezaron a trabajar proyectos con otras entidades de la región, con funcionarios de la región, con el INTA, con la subsecretaría. Se trabajaron proyectos, un proyecto que tiene que ver con un proyecto de trigo y con un proyecto sobre un suelo que tiene gendarmería acá en la región del Bolsón. Sí. Sobre el camino Los Nogales, es una zona de producción donde el suelo está sistematizado, hay un sistema de riego con el cual se riega toda una región. Y bueno, se han venido trabajando proyectos interesantes que tienen que ver con la ocupación del suelo, ¿no? Digamos, sobre todo con la ocupación del suelo. Tenemos una buena noticia para darle a todos los asociados, que hoy recibimos la gran noticia de que tenemos personería jurídica. Ah, mirá qué bueno. O sea que a partir de ahora se vienen un montón de actividades, un montón de trabajos para la asociación que tiene que ver con adquirir tal vez un parque de maquinaria, un paquete tecnológico que viene a apoyar esta idea de utilizar el suelo y de ocupar el suelo productivo, digamos, ¿no? Claro. Un fondo rotativo, bueno, y un montón de proyectos más que vendrán a trabajar desde la asociación para mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, con una buena alimentación, con un uso claro del suelo, bueno, sobre todo en una región donde la producción orgánica está reconocida, digamos, nuestros propios vecinos nos reconocen como productores dentro de una línea de producción orgánica. Bueno, ahí, digamos, está muy interesante la asociación, digamos. ¿Y querés por ahí comentar un poco por qué te parece importante que como comunidad produzcamos nuestro alimento? Y bueno, en principio la idea de producir nuestros alimentos tiene que ver con empezar a tener una conciencia de qué tipo de alimentación queremos para nuestro futuro, ¿no? Digamos, el hecho de empezar a ocupar el suelo y de producir alimentos acá tiene que ver con evitar la transferencia de alimentos que vienen de regiones muy lejanas, ¿no? Digamos, acá llega la harina de La Pampa, llega los cereales de La Pampa, llega la leche desde La Pampa, digamos. Digo La Pampa porque son 2.000 kilómetros, y el resto de lo que es verduras llega desde Mendoza, llega desde Mar del Plata, digamos. La idea de empezar a generar conciencia sobre lo que producimos, la idea de promoverle al agricultor la posibilidad de producir alimentos, hacerlos competitivos y que les permita a ellos de golpe no solamente ocupar el suelo y producir su propio alimento, sino que de golpe les permita adquirir un dinero a través de su trabajo, ¿no? La idea es promover la actividad porque también en la región, digamos, se ve afectada por la gran influencia de turismos y la gran influencia de compradores compulsivos de tierra en el Bolsón, porque es una zona linda, porque es agradable, porque tiene, digamos, un buen verano y un buen invierno, sí, también. Entonces eso un poco atenta contra el sistema de producción o contra el modelo de producción que nosotros queremos llevar adelante, que tiene que ver con incluir a productores chicos, digamos. Nuestra zona somos todos productores chicos, claro. Una hectárea, dos hectáreas, y en un punto también la idea de producir alimentos tiene que ver con pensar en los futuros técnicos y con los futuros profesionales que están saliendo en nuestra zona, donde hay escuelas técnicas, donde hay una universidad que tiene una carrera orientada hacia producción orgánica. Sí. Digamos, la idea es empezar a darle la posibilidad a toda esta gente que empiece a participar concretamente en la producción desde el lugar, desde el mejor lugar, ¿no? Digamos, o como productores o como técnicos acompañando a los productores, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Está bueno. ¿Y ustedes como asociación se fueron vinculando con el resto de instituciones que están relacionadas nosotros con este tema? Nosotros como asociación lo que empezamos a generar fue vínculos con el CEA3, que es otra entidad y otra institución en la zona que está haciendo un trabajo interesante, muy interesante, en la zona de Mallinogado, con muchas actividades, con muchos talleres, con una oportunidad de aprendizaje, con una oportunidad de educación popular, digamos, porque ahí en ese lugar hay gente que realmente tiene el oficio y está mostrando desde el lugar del oficio la posibilidad que tenemos y que podemos adquirir en ese lugar como una actividad concreta, ¿no? Para la región, ¿no? Desde talleres de maquinarias, soguería, alfarería, chacinados, hay un taller sobre plantas y sobre plantas naturales, digamos, hay un montón de oportunidades y situaciones. Entonces empezamos a comunicar con toda esta gente que un poco la Subsecretaría de Agricultura Familiar también, que es la que nos apoya mucho a la hora de pensar algunas actividades que tienen que ver de qué manera incluimos productores. Claro. Digamos, bueno, la delegación de producción de la municipalidad, ahora que con la creación de una mesa de desarrollo rural, también que viene a ayudar a visibilizar este sector que durante años no recibió nada, digamos. Claro, o sea, estaba solo. Estaba solo y cada cual estaba en su lugar. Y lo más interesante es demostrar que dentro de un sistema productivo existe la posibilidad de que uno de los cultivos sea un cultivo económico, digamos, ¿no? Donde el productor pueda, de un cultivo determinado, pueda adquirir un dinero que le permita resolver gran parte de su vida cotidiana, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, sí, nosotros estamos abiertos a colaborar, estamos abiertos a que nos propongan cosas, porque en realidad es un... para eso está la asociación, ¿no? Está bueno, la verdad que está, está buenísimo, me parece, esta situación de poder empezar a trabajar con y vincularse con demás actores, sí, que están justamente por ahí, ya no sea trabajando específicamente la producción, sino por ahí en la parte de educación, en la parte de varios aspectos, ¿no? Que hay. Y no podría ser de otra manera, viste, en este lugar, si no generamos este espacio de, viste, de producción, de participación y de laburo colectivo, y de la suerte que tenemos en este lugar, de que hay muchísima gente que de producción sabe de cómo armar eventos que tengan que ver con la difusión, con la información, con todo lo que en realidad, a ver, nosotros somos productores y nuestro plan siempre fue producir, ¿no? De hecho, esa es nuestra obligación, o ese es nuestro, eso es lo que nosotros queremos hacer. Por eso necesitamos del resto de la gente que trabaja, que sabe de qué manera nos puede ayudar, nos puede guiar, digamos. A ver, la idea es que esto sea una cuestión de todos, digamos, ¿no? Claro. Un productor solo es difícil que consiga lo que entre todos se está logrando, ¿no? Que es que circule la información, que circule el saber, que circule lo que hasta acá ha sido por ahí que no ha tenido mucha circulación. Claro. Y un poco a nivel comarcal, así también se están vinculando, o y, es posible la y vinculación? a nosotros desde nosotros tenemos acá al lado El Hoyo y Lago Puelo, dos asociaciones que están trabajando también más o menos de la misma época que nosotros, pero ellos ya lograron estar mejor organizados, y para nosotros esto es una región, digamos, ¿no? Claro. Esta figura del paralelo que nos separa de Chubut y Río Negro, para nosotros esto es una región. Si nosotros logramos que nuestros representantes lo consideren como una región, sería mucho más fácil y sería mucho más fluida la situación de pertenecer a una provincia o a la otra, la situación de recibir información, la situación de poder compartir saberes y compartir otras experiencias, que de hecho se comparten, pero siempre con la limitante de pertenecer a una provincia o de pertenecer a otra provincia, ¿no? Reitero, para nosotros esto es una región, y desde las asociaciones pensamos que es una región, o sea que estamos trabajando algunos aspectos de producción como región, digamos, ¿no? Fruta fina, cría de porcino, digamos, hay diferentes actividades que tienen que ver con nuestra granja, con nuestros locales de laburo. Y a nivel de cultivos, ¿qué cultivos se pueden hacer acá así? A nivel producción, por ahí, porque bueno... Y a nivel producción, pensemos que esta zona era productora de trigo, sí, productora de cereales, hace 50 años atrás, la zona tenía 4 o 5 molinos harineros, se producía trigo en todas partes, se producía trigo, y acá abajo de este piso, suelo, también se producía trigo, lamentablemente... Y es una zona interesante, y el cultivo del trigo para nosotros es un cultivo fundamental a la hora de pensar en otras producciones que favorecen a la rotación del suelo, digamos. Pensemos lo siguiente: con 1000 metros cuadrados de trigo una familia come durante todo el año, son 200 kilos de trigo. Claro. No compras pan en ninguna parte, lo haces en tu casa. Entonces la idea de producir es amplia, digamos. Arrancamos con un cultivo de trigo como un cultivo elemental, digamos, y después, después nada, es verdura, fruta, digamos, todo lo que se pueda producir, digamos. Tenemos una temporada amplia, un verano interesante, y tenemos productores que van desde producir fruta fina, todo lo que es verdura, algunos lo usan bajo cubierta con invernaderos, digamos, pero digamos hay productores de cerdo, hay productores de oveja, de cordero, digamos, hay de todo, digamos. Pensemos siempre que somos productores chicos y nuestras granjas están ocupadas por verduras, por frutas, por animales, o sea, hay una gran posibilidad de producir en la zona también, ¿no? Digamos. Sí. El hecho de disponer de un suelo, de suelos que no se encuentran fáciles en el mundo, digamos, por un lado, por otro lado, la disponibilidad de agua, que en general tenemos en casi todo nuestro valle es amplio, digamos, en nuestro valle arranca en Cholila, digamos, el Maitén, y termina en la zona del Manso. Sí. Digamos, tenemos un valle muy muy grande, ¿no? Si lo pensamos como una región, ¿no? Sí, si lo sí. pensamos como una localidad, Bolsón es Bolsón y Mallinogado y el Manso, digamos, ¿no? Digamos. Entonces, la posibilidad de producir, y pensemos que estos lugares, así como el río, la parte de Río Negro, que era Bolsón, producía trigo, en el Hoyo se producía papa. Claro. Digamos, ¿no? Es una zona fuerte productora de papa, ¿no? Digamos, o sea que los tiempos han cambiado, hoy se pueden producir lo mismo en mejores condiciones, con diferencia a 50 años atrás, ¿no? Y en cuanto a semillas, que a veces es una temática por ahí importante a tratar por esta cuestión de la comercialización que se fue dando y la pérdida de semillas propias que se fue dando también dentro de... Bueno, Bolsón siempre tiene esta oportunidad de hay un banco de semillas. Ajá. En la región, ¿no? Y por supuesto que eso es una suerte, tener un banco de semillas, pensando que también como pensamos que la leche viene de tan lejos y que algunos cereales que comen nuestros animales vienen de tan lejos y algunas verduras vienen de tan lejos, la zona ha logrado un banco de semillas que nos permite en una escala familiar acceder a esas semillas, ¿no? Que sabemos que son semillas limpias, que no son tratadas, que son de la región, que están rustificadas, digamos, hay un montón de adjetivos hacia estas semillas tan saludables también, ¿no? O sea que la zona ha ido creciendo en todos sus aspectos. Esta idea de asociarnos nos permite a nosotros reconocer más actores dentro del campo de la producción, ¿no? Dentro del campo de mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? La idea de producir tiene que ver con un productor que tenga un perfil productivo, que pueda producir un excedente que sea comercializado en la región, ¿no? Yo que sé, a través de ferias, a través de diferentes sí. canales que los tendremos que ir trabajando, organizando y planificando para, bueno, sostener la producción con una venta concreta y que el público también acceda a un producto de calidad a un precio justo también, ¿no? Digamos, hay un montón de variables que bueno, las tenemos que trabajar y para nosotros es importante la participación de todos y es importante el resultado, digamos, a la hora de que venga la gente y compre y opine y diga qué parece y qué no parece, digamos, bueno, digamos, hay un montón de cosas para trabajar, nosotros estamos en el camino de trabajar y terminamos pensando en que tal vez en un año podemos hacer una idea de ver cómo nos ha ido, cómo qué le parece a la gente también, pero bueno, estamos en un buen momento, digamos, ¿no? Está bueno. ¿Y cómo, no sé, por ahí preguntarte cómo funciona la asociación, si se puede sumar gente? La asociación a partir de ahora, digamos, concretamente el hecho de haber obtenido la personería jurídica nos obliga como asociación a tener un lugar físico donde alguien esté informando y comentando y poniendo a disposición de los productores toda la información y todo lo que desde la asociación se pretende hacer, ¿no? Por ahora no tenemos un lugar físico, hemos venido reuniéndonos en la Fundación Cooperar acá, que nos prestan muy gentilmente el salón, y también en el Servicio Forestal Andino, que también nos prestan el salón para hacer reuniones. Pero bueno, saldremos a informar sobre dónde va a funcionar la asociación, sobre los horarios en que la gente se puede arrimar a conocer un poco la idea, la idiosincrasia y de la asociación, y a partir de ahí la posibilidad de hacerse socio de una asociación que necesita la participación de todos y todas. O sea, es así, la idea es que el lugar esté abierto, y la idea es que pronto vamos a poder dar la novedad de dónde vamos a estar funcionando. Claro. Bueno, no sé si querés agregar algo más o si alguien quiere preguntar algo por allá, compañeros. ¿Estamos? A nosotros tenemos la obligación como productores y como sector productivo, digamos, de ocupar el suelo, ¿no? Uno de los motivos es de ocupar un suelo productivo. Nuestra región hay una gran pulseada financiera especulativa con loteos sobre suelo productivo, ¿no? Sí. Nuestra municipalidad tiene una gran ventaja, que tiene una ordenanza que prohíbe el cambio del uso del suelo en zonas de agrícola, y tiene la gran desventaja de tener un mercado inmobiliario fuerte y feroz, que a veces termina legislando dentro de la municipalidad, ¿no? Actualmente, y hace poco tuvimos la posibilidad de defender una tierra, poniéndole a la municipalidad toda la información que tenía que ver con los cambios que se estaban sucediendo. Nuestra municipalidad tiene el poder de policía, pudo frenarlo, pudo hacer lo que realmente tendría que hacer en función y en defensa de lo que se está trabajando, en defensa de lo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la manera en que se está cambiando el uso del suelo, ¿no? Y es como una lucha fuerte acá en nuestra región, porque no sé, alguna vez pensaba, como lo es en otros lados, en La Pampa, la lucha contra la soja, contra el mercado sojero, que genera toda esta presión sobre el suelo de arrendamiento, de negocio y de monocultivo totalmente. Sí, o en la zona de Santiago del Estero, del Chaco, donde desaparecen las hectáreas de monte nativo, claro. por un cultivo conocido ya con lo que sucede, ¿no? Sí, después de que pasa la soja, ¿no? Digamos, el rastro que deja es bastante totalmente grande, ¿no? Y acá me parece como una analogía este tema de los emprendimientos turísticos o la especulación inmobiliaria y los loteos, haciendo lo mismo con las tierras de la región, ¿no? Yo creo que la producción en esta zona, donde se ha puesto tan turística, digamos, viene a acompañar ese desarrollo turístico, digamos. Y el hecho de que al lado del turismo se desarrolle una actividad como la agricultura, digamos, de calidad, lo que se está proponiendo, lo que se está, claro, orgánico, fijando como meta, es acompañar el proceso, ¿no? Digamos, no me parece que haya, digamos, tendremos que sentar a charlar con los prestadores de turismo y tendremos que compartir un espacio de producción de turismo y de producción agrícola que va a beneficiar a la zona, digamos. Yo considero que la beneficia. Lo que no podemos hacer es sentarnos en veredas diferentes, lo que no podemos hacer es desconocernos, y lo que no podemos hacer es pensar que o es una actividad o la otra, ¿no? Digamos, son las dos actividades, tenemos que trabajar en una buena planificación, en mejorar todo lo que se ha venido haciendo desde los dos espacios y seguir promoviendo tanto la actividad agropecuaria en nuestras granjas y nuestros pequeños productores, como la de los prestadores de turismo, que cada vez son más también, ¿no? Digamos, el espacio se está ocupando, digamos, ¿no? Y otra cuestión importante que a nosotros desde la asociación nos parece que tenemos que señalar, digamos, cuando nosotros hablamos del uso del suelo y de no ocupar con zonas residenciales nuestro suelo, lo que queremos es que se entienda de que para nosotros es importante. Hoy nuestro país tiene un proyecto de vivienda que se llama Procrear, donde está permitiendo a muchos de nosotros podernos hacernos la casa, ¿no? Digamos, el Estado tiene que resolver también el terreno para ese proyecto, ¿no? Digamos, y, claro. y salvaguardando y defendiendo el suelo agrícola, ¿no? La actividad agrícola, el suelo agrícola más que nada, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se están haciendo, hay un montón de cosas que se vienen trabajando, hay un potencial de técnicos que están saliendo de nuestras escuelas, de nuestras universidades, en la zona, o sea que lo que queremos hacer es que todos participen de esta gran oportunidad que está pasando en la región. Está bueno. Bueno, Nelson, muchísimas gracias y la verdad que bueno, el espacio abierto para cuando necesiten comentar algo, a mí personalmente y creo que acá al resto de los compañeros del informativo nos interesa un poco poder dar a conocer la actividad de los productores, la producción que se está haciendo a nivel de alimentos en la comarca, que es una actividad súper sustentable, súper cuidada, con muchas ganas, ¿no? La gente que realmente es apasionada de trabajar la tierra. Me parece, bueno, algo súper interesante, súper necesario de mostrar y de contagiar en lo posible. Totalmente, de eso se trata. La idea es que la gente se contagie, la idea es que la gente valore el espacio de suelo que tiene, que se reconozca como productor y que participe de toda la actividad que se está proponiendo desde la asociación. Y nada, un agradecimiento por la invitación y, bueno, por supuesto, sí, estaremos informando de cada actividad que se desarrolle y esto que planteabas recién, dónde nos pueden encontrar, a dónde nos daremos teléfonos, ahí estamos organizándonos, esto es todo muy... A pesar de que la asociación viene trabajando desde hace 2 años, digamos, hoy tuvimos la gran noticia de la personería y... Nada, y agradecerle a todos los compañeros que trabajaron durante estos 2 años para que esto sucediera. Sí, ha sido un buen momento para todos. Así que muchísimas gracias por todo. Bueno. Muy amable. ¿Con qué vamos? ¿Un separador? ¿Tenemos algo? Dale. Y ahí seguimos. Paloma, Miss Bolivia, combinación, en la casa y el mar se te pasa, che. Porque el amor avanza, sale, sale, sale, ey. Ay, cúrame la esperanza, Paloma, ey. Ay, cúrame. Bueno, buenísima la charla ahí con Nelson. Y ahora tenemos para mostrar un video para ver, compartir. El pasado 26 de junio se cumplieron 12 años de la masacre de Avellaneda. Esta cacería que se dio, digamos, en el marco de una manifestación de los movimientos

libertad de los compañeros. Piqueteros. No damos tregua. Piqueteros. Piqueteros. La única forma de cortar calle, huelga general, asumiendo todo. Este material que veíamos fue realizado en el 2009. Hace ya un par de años, ¿no? Porque 12 años se cumplen de la masacre de Avellaneda. Masacre de la cual, digamos, bueno, ahí se lo nombraba a Eduardo Duhalde, ¿no? Como uno de los responsables ideológicos de esta masacre. Una nota que tengo acá y que me traje para poder no olvidarme. Dice que en la lista, además de Eduardo Duhalde, figuraban también Felipe Solá, entonces gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional. Esta nota es vieja, vamos a decir. Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad del Interior de la Nación. Carlos Soria, ex jefe de la CIDE y fallecido gobernador de Río Negro. Alfredo Atanasoff, ex jefe de gabinete y actual diputado nacional, esto es de él, es un poco viejo también. Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia Nacional. Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia. Jorge Matzkin, ex ministro del Interior de la Nación. Luis Genú, ex ministro de Seguridad bonaerense. Y Oscar Rodríguez, ex vicejefe de la CIDE. Nombres que no debiéramos olvidar, nombres que luego llegaron a ser, bueno, gobernadores de la provincia de Río Negro, como Carlos Soria, sí. Que se fue sin poder ser juzgado por estos crímenes. Y crímenes que a mí me gusta un poco llamar a la reflexión, ¿no? Porque ¿quién no conoce la masacre de Avellaneda, los asesinatos de Darío y Maxi? Darío Costecchi. Maxi Costecchi y Darío Santillán. Y yo hago un tirón de orejas a nuestro sector, al sector militante, al sector que reivindica a estos compañeros, que solemos quedarnos en donde nos fija la agenda los medios masivos, que no están de nuestro lado claramente. Hay un documental que se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Causó dos nuevas muertes y que muestra cómo la prensa comercial transforma la masacre de Avellaneda en un hecho más de la crisis que, digamos, intentaba desestabilizar por aquel momento la ya inestable situación del país. Y nada, es muy notable cómo, si bien somos capaces de ver todo eso, nos sigue pasando que la agenda nos la fijan esos grandes medios, porque si hoy preguntamos a muchos de los compañeros militantes que reivindicamos a estos dos compañeros, muy pocos podríamos responder qué era lo que estaban haciendo Darío y Maxi ese día en la estación de Avellaneda. ¿Por qué fueron asesinados? ¿A qué expusieron su vida? Y esto es algo que nos suele pasar, digo, no solo con Darío y Maxi, sino con muchos otros casos de compañeros y compañeras que se recuerdan los nombres y que recordamos los nombres ligados a un hecho trágico en manos del enemigo de alguna manera, y olvidamos cuáles fueron las luchas que lo llevaron a exponer hasta su vida. Sí, totalmente, sí. Como que es una algo que sucede, bueno, más a menudo de lo que nos gustaría, pero creo que nos pasa a todos, que al suceder este hecho trágico se deja de lado la lucha. Claro. O sea, y después incluso la lucha pasa a ser por justicia, por el hecho trágico, y ya no se continúa con la lucha por las reivindicaciones que se estuvieran llevando adelante desde, bueno, de la lucha que fuera, ¿no? Un ejemplo claro de esto es hoy, digamos, 24 de marzo, como fecha simbólica de la dictadura militar, de la última dictadura militar en Argentina, del comienzo de un nuevo genocidio hacia nuestro pueblo. Es una fecha reconocida hasta en las escuelas primarias. Las escuelas primarias deben trabajar el contenido del 24 de marzo. Y se habla de la muerte, se habla de los asesinatos, se habla de los culpables, pero poco se habla de cuáles eran los objetivos de las personas que fueron asesinadas. ¿A qué cosas se jugaron la vida, ¿no? Y podemos preguntarle a los niños que hoy cursan la primaria y que ya llevan por lo menos un par de años conmemorando esta fecha, y sacar cuentas de cómo solemos olvidar la parte más importante de quienes ponen la vida por sus ideales, ¿no? Una reflexión que quería hacer, porque bueno, me parece que es importante que nos revisemos continuamente. Nos parece importante que nos revisemos, es algo que solemos charlar como colectivo de medios comunitarios, alternativos y populares, cómo no caer continuamente en esa trampa. Bueno, Shanti, ¿qué más tenemos para hoy? Estamos. Así que... Salud. Salud. No sé si algún... Bueno, me pasaron ahí un mensaje. Ese no, en otro idioma. Que el viernes hay una muestra de los talleres del SIC. Ajá. Así que no tengo mucha más información, pero bueno, vamos a tratar de estar por allá. A ver qué se muestra. Bueno, y ahí a través del Facebook nos decían a ver para cuándo se viene la peña. Se viene. Tenemos fecha confirmada. Tenemos peña y tenemos empanadas. Sí. Así que atenti. Ya lo decimos ya. Sí, pero atenti. Atenti. Sacaste el lapicito, vas a anotar. Sí. El sábado 12 vamos a hacer empanadas para disfrutar en familia. Las docenas son limitadas. La última vez tuvimos que agregar... Sí. ¿Cuántas? ¿20 docenas? a último momento. Sí, sí, sí. Porque los que se habían llevado las primeras empanadas volvían y querían más, o pasaban la bola y venía nueva gente a comprar. Hay que confirmar eso unos días antes, porque bueno, obviamente hay que comprar la carne, todo, no se puede estar... Vamos a hacer hasta 1000 docenas, hacemos, pero si nos avisan antes. Bueno. Eso es el sábado 12 y es para retirar en el Galeano, pero solo pedidas por anticipado. Así que no vayan a retirar si no las pidieron, porque no si va no las pidieron, no las reservaron, y yo diría que hasta si no las pagaron... No, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Después, el sábado siguiente, que es sábado 19 de julio, vamos a hacer una fiesta. Y sí. Porque hay que festejar, juntarse, y va a ser en el Galeano, que es el centro cultural compañero, y la vamos a pasar bárbaro. No sé qué va a haber, ya empezamos a pensar, ahora que se confirmó, algunas cositas para algunos condimentos para festejar juntos, y hay un par o sea, la propuesta tiene un par de variantes interesantes, que una, por ejemplo, es que no se va a cobrar entrada. ¡Epa! Va a ser entrada libre y gratuita, y no anticipada, así que no hace falta que... ¿Para eso no? O sea, para las empanadas, excluyente, para la fiesta, no. Así que bueno, no sé, a partir de las 21:30 un poco de música latinoamericana, que incluye la música argentina, y... Estamos dentro de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pero lo quiero aclarar porque decir música latinoamericana y capaz que... Y todo el mundo piensa en cumbia colombiana, únicamente. No, vamos a poner un poco de todo, la idea es divertirse, pasarla bien... aflojar cuestiones de este año que viene con tantas cosas, y aflojar porque se vienen tiempos de muchas cosas en general, así que nos tiene que agarrar así que la propuesta es más bien ese encuentro entre todos los que se quieran sumar. Creo que está buenísimo eso, que sea entrada libre. Está bueno, está muy bueno. No hay excusa. No hay excusa. Y buffet del Galeano. Así que bueno. No sé si alguna visita más no tenemos. No. Empanadas el 12. Fiesta el 19. Fiesta el 19. Fiesta gratis. Listo. Vamos en esa. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Lucas, Ana, Javi. Shanti. Y del otro lado, no me compañeras. Acuerdo. También, y nuevamente un abrazo ahí al Martu, a Juan, a Bere, que están por ahí, del otro lado de la puerta, pero unos más cerca, más lejos. También en el Pueblo TV, pero no hoy aquí. Claro. Bueno, hasta el lunes. Chao.